Felicidades, hermana. Sigues en la sintonía de Ágora Sol Radio. Ahora empieza La Persiana. La Persiana. Escucha una cosa. Sí, tú, hermana, amiga, amada, hermana, madre, hija, abuela. Voy a leerte algunas frases que has oído en el trabajo y lo que significan demasiadas veces. Calladita, estás más guapa. Si hablas, dejas de estarlo. Te conviertes en una voz molesta y aguda que me lleva a la contraria. Desde que estás aquí, esta oficina huele mejor. Aprovecho para acercarme y olerte, para que tu perfume me penetre como yo quiero penetrarte a ti. Por favor, usted primero. Deje que contemple su culo y cruce miradas idiotas de complicidad con sus compañeros. Ah, sí que estás embarazada. Felicidades. Qué lástima, esta chica hubiera llegado lejos en la empresa. Que no puedes quedarte porque tienes que ir a recoger a Claudia a la piscina. No pasa nada. Se lo pediré a Fernando y a Enrique, y ellos ascenderán, y tú no, mamaita. Eres una máquina, Rodríguez. Has vendido más que nadie este año. A saber a quién te tiraste para cerrar el contrato con los japoneses. Usted manda, jefa. Yo solo intentaba aportar. Desgraciadamente, tenemos que soportar tus sofocos de menopáusica, porque eres tú la que manda. Menudo día tenemos, ¿eh? O tienes la regla o no te han dado lo tuyo. Habrás escuchado alguna vez este tipo de frases. Quizás hayas podido leer estos pensamientos en la mirada de tu jefe, tu colega, o incluso de un subordinado. Pero vives tranquila, porque la Constitución, que es femenina, dice claramente que vales lo mismo que un hombre. Ay, amiga, la Constitución dice tantas cosas. Si se cumplieran. Si solo se cumplieran. He tipped his hat and took a seat. He said he hoped he hadn't stepped upon my feet. He asked my name, I held my breath. I couldn't speak because he scared me half to death. Oh, buzz, buzz, buzz went the buzz. Bienvenidas a esta edición de La Persiana que ha tomado la esencia de Cada 28 días, el programa de Ágora Sol Radio que aborda la igualdad de género. Queremos felicitaros a todas y recordar a cuantas más mentes mejor en esta lucha por la equiparación de derechos y sobre todo de hechos que están muy lejos de concluir. Ser mujer es ser a la vez raíz, tronco y fruto de la vida. Y el programa de hoy va a ser más femenino que nunca. Tanto que yo callo y os quedáis con Lola y María. Gracias, Gerardo. No por callar, sino por cedernos la palabra. Bienvenidos y sobre todo bienvenidas a esta persiana. Os habla María Tahosa y hoy me acompaña al frente de esta persiana Lola. Lola, buenas tardes. Buenas tardes. Y Esther, buenas tardes. Como siempre es un gusto aquí estar en La Persiana, hacer radio con gente como vosotros es un placer, y más en un día como hoy en el que recordamos a tantas mujeres que han dado sus vidas para lograr lo que a los hombres les era dado por simple nacimiento. Muy a colación viene el temazo que suena al abrir la persiana de hoy. Se llama Woman of the Ghetto y es la cantante afroamericana Marrena Shaw. Ser mujer y negra en los años 60 era una lucha en sí misma y se hacía con ritmos como este. En la persiana de hoy, como decíamos, abordaremos desde varias perspectivas este Día de la Mujer Trabajadora en un momento en el que ambas partes de la proposición se presentan tan complicadas. Ascensión Cerezo, presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Madrid, nos acercará, lejos de estereotipos e ideas preconcebidas, a la situación de más de 500.000 amas de casa que buscan trabajo activamente ante la grave situación económica. Además, conectaremos en directo con Málaga, donde la Marea Violeta ha convocado una manifestación para reivindicar los derechos de la mujer. Hablaremos desde allí con Carmen Martín, miembro de este colectivo. Tomaremos el pulso a la situación dentro de un entorno laboral tradicionalmente vedado a las mujeres como pocos, el fútbol. Sarai García es jugadora del Rayo Vallecano y una de las primeras espaldas del fútbol femenino. Escucharemos de su mano el día a día en un mundo que, aunque no mueve tantos millones como el masculino, late con las mismas pasiones. Y recuerda, en todo momento, durante los próximos 60 minutos, puedes escribirnos en nuestros perfiles de Twitter y Facebook, ofreciendo tu opinión sobre lo que comentamos en el programa. Además, también nos puedes llamar por teléfono al 91-429-0189, 91-429-0189. Comenzamos, como siempre, con el repaso de las asambleas. Y comenzamos con el repaso de las asambleas de este fin de semana, pero no sin antes presentar a Esther, nuestra joven colaboradora, que antes, la pobre, no se te ha oído, que tenías el micrófono cerrado. Esther, buenas tardes. Buenas tardes otra vez. Bueno, pues comenzamos con ese repaso. El viernes 9 de marzo a las 6 de la tarde, Economía, Difusión y Acción en la Plaza del Carmen. A las 19 horas, Asamblea del Grupo de Trabajo de las Elecciones Generales 20N, lugar, Plaza del Carmen. A las 8, Asamblea Transmaricaboyo de Sol, en el Centro Social Ocupado, Casablanca. A las 8, Asamblea de Comisión de Artes 15M Sol, en Casablanca, en la segunda planta, a la derecha. A las 8 también, Asamblea de Política a Largo Plazo, lugar, Plaza de Pontejos. Si llueve, en soportales de Plaza de la Provincia. El sábado 10 de marzo a las 12, encuentro Congreso de Estudiantes de Institutos, Primavera Estudiantil. También a la misma hora, a las 12 del mediodía, Asamblea de FPEP, Fondo Perdido. Será en la Ballena de Sol y si no, en el bar El Duero, Cafetería o Miño 2 o en la calle Espocimina. A mí esto de que se siga haciendo publicidad de los bares me parece muy divertido. Llegamos al domingo 11 de marzo, Lola. Pues el domingo 11 de marzo a las 11 de la mañana comienza Conexión Externa, orden del día de Asamblea General de Sol, en lugar la estación de metro de Sol. A las 11 y media, Meditación, la Puerta del Sol. y a las 12 se instala el Punto Sol al pie de la ballena. También a las 12, Asamblea General de Sol en la Puerta del Sol. A esa misma hora, bloque crítico en la manifestación contra la reforma laboral, el 11M. 12 horas, la bolsa. Bloque crítico en la manifestación contra la reforma laboral del 11M, otra vez. Por si no había quedado claro, ese bloque crítico se adhiere a la manifestación convocada por los sindicatos en contra de la reforma laboral. Y cerramos este repaso asambleario a las 12 del mediodía. Como siempre, cada domingo se reúnen los inviernos de economía en el Retiro. ¿Dónde? En el mismo Retiro, en el kiosco de la música. Y vamos a hacer que baje el sol. El Pleno del Congreso ha aprobado hoy la reforma laboral con los votos a favor de PP, CiU, UPN y Foro Asturias. Varios grupos de la oposición, además de los sindicatos y otras asociaciones, han criticado esta reforma laboral. Como se viene denunciando en los últimos días, el cambio supondría el abaratamiento del despido, entre otros retrocesos, y por lo tanto, un paso atrás en derechos laborales, pese a que el presidente Mariano Rajoy siga defendiendo que su intención es modernizar el marco laboral. En anteriores programas hemos ido desgranando poco a poco lo que supone esta reforma laboral en distintos ámbitos, pero en La Persiana queremos centrarnos en cómo afecta esta reforma a los derechos laborales de la mujer. No son pocas las veces que critican que la nueva medida será especialmente cruel con las trabajadoras. Por ejemplo, el nuevo contrato indefinido con un año de pruebas afecta más a las mujeres, porque son las que más contratos temporales firman. Se elimina la bonificación por maternidad, que deducía 100 euros a las empresas que contraten a mujeres antes de los 2 años de su maternidad. El permiso por lactancia es también más rígido y esto afecta a la conciliación laboral. Se modifica la movilidad funcional, es decir, la empresa puede asignar al trabajador tareas inferiores a su rango profesional. Así, es también más difícil identificar las causas de segregación por razón de género. A esta ristra de retrocesos se suman los recortes en igualdad, que hasta ahora han repercutido en el cierre de organismos e instituciones de igualdad y el cierre de casas de acogida para atender a mujeres víctimas de la violencia de género. Para analizar todo esto ya estamos en línea con Carmen Martín de La María Violeta. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, la Marea Violeta recorre manifestación en las calles de Málaga esta tarde. Tú estás, te hemos pillado ahí en plena manifestación, en plena protesta. Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente por allí en este Día de la Mujer? El ambiente, la verdad que está bien. Hay cantidad de gente, fundamentalmente mujeres, pero bueno, también hay muchísimos hombres este año y mucha gente joven, cosa que nos alegra enormemente. Bueno, estamos reivindicando evidentemente pues todo el retroceso, ¿no?, que se está produciendo en cuanto a políticas de igualdad y en concreto pues la reforma del mercado de trabajo, porque dicha reforma es negativa en general para el conjunto de la población trabajadora, pero las mujeres que estamos en el mercado en una situación de inferioridad o de discriminación, evidentemente esta situación se va a agudizar muchísimo más. Entonces, bueno, pues lo que estamos reivindicando precisamente es eso, ¿no?, que se dé marcha atrás en la reforma laboral y que las políticas de igualdad pues que se den ya de recorte, porque tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la sociedad española, que el presidente quiere que sea una sociedad moderna no podemos entenderla sin la participación de las mujeres al 50%, que para eso somos el 52% de la población. Si te parece, después entramos más en detalle en la reforma laboral, pero también hoy queríamos hablar de cómo están influyendo los recortes en materia de igualdad. De momento sabemos que esto ha repercutido en el cierre de varios organismos, de casas de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género. Hasta ahora, ¿cuáles son los ámbitos que han sufrido estos recortes? No sé si tenéis datos concretos en la Marea Violeta. Bueno, en Marea Violeta hasta ahora lo que estamos viendo es eso, ¿no? Organismos de igualdad de los ayuntamientos que estaban prestando un servicio directo, ¿no?, porque además son la administración más cercana a la ciudadanía, pues están cerrando los centros de información a la mujer. Están vaciándolos de contenido, ¿eh?, porque en ocasiones están puestos, pero resulta que todas las personas que había trabajando han sido despedidas, y están contratando a personas nuevas, pero que no tienen en muchísimas ocasiones formación en género ni nada, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que esto es un retroceso, bien, porque se cierran centros, y por otro lado también porque personal cualificado pues ha sido despedido y en ocasiones está siendo contratado por otro personal, no con el mismo personal que teníamos antes, digo, en cuanto a número de personas, con recortes, porque hay menos personas y además también en muchas ocasiones sin cualificación. Y luego después una cuestión con respecto al mercado de trabajo, y es que los planes de igualdad, por ejemplo, la ley de igualdad prácticamente que no hace referencia, pero se los quita de un plumazo, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la ley de igualdad hablaba de la necesidad de realizar diagnóstico en ese centro de trabajo, en esa empresa, para ver en qué situación y dónde se concretaban las diferencias entre hombres y mujeres respecto a la clasificación profesional, cosa que la reforma laboral se la carga, porque se pueden poner a hacer trabajo de diferentes categorías. Por lo tanto, la jornada de trabajo también es un elemento que se puede tocar unilateralmente por parte de la empresa. Vacaciones se pueden tocar también. El tiempo parcial puede realizar el 25% hora extra, el 25% de la, o el 5%, perdón, de las horas complementarias que la reforma dice que la empresa puede tener a su libre disposición. Todo esto son elementos que antes de la reforma nosotros nos estaban sirviendo para poder hacer esos diagnósticos de situación y a partir de ahí poder ver si existían diferencias o discriminación en el mercado, en concreto en esa empresa, con respecto al tema de la jornada, respecto al tema de la clasificación profesional, de la promoción, del acceso y del ascenso. Entonces esto, la reforma se lo ha liquidado de un plumazo. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no?, que se acentúa un poco esa segregación vertical, ¿verdad?, entre mujeres y hombres. Bueno, de hecho nosotros realizamos aquí ahora, ¿no?, el estudio de las ganancias medias, ¿no?, que hemos tenido la población trabajadora en Málaga en el 2010, que son las últimas cifras que hay de la agencia tributaria, y observamos que hay una diferencia de un 34% de media en las retribuciones entre hombres y mujeres. Y si luego después vemos por sectores económicos cómo esta segregación se sigue manteniendo. El sector, por ejemplo, de industria, que aunque en Málaga tenemos poca, pero bueno, alguna hay todavía, el sector de industria, el sector del agua, de las telecomunicaciones, que son sectores con los salarios más altos, la presencia de mujeres está rondando el 20-tantos% en algunas ocasiones y en otros menos el 12%, por ejemplo, en el sector del agua, ¿no? Porque claro, esto hace que se esté acentuando, se esté agudizando todavía muchísimo más, porque no hemos roto esa segregación horizontal ni vertical del mercado de trabajo, que se está acentuando todavía más la diferencia en cuanto a la retribución entre mujeres y hombres. Hola Carmen, buenas tardes, te habla Lola. Hola. ¿Cuáles son las acciones que se están...? Ahora mismo casi acabo de perderte. Lola, ¿no? Sí, vale. Buenas tardes. ¿Me escuchas bien ahora? ¿Carmen? Dime. Que si me escuchas bien ahora. Ahora mismo, sí. Bueno, Carmen, te preguntaba que cuáles son las acciones que se están llevando a cabo para denunciar todo esto. Bueno, nosotros en Málaga, ya habéis comentado, pusimos en marcha la Marea Violeta. En 42 provincias del Estado español hubo una respuesta el día 10. Yo creo que el gobierno tiene que tener en cuenta este pulso, ¿no?, que se está dando fundamentalmente por parte de las asociaciones feministas y grupos de mujeres. Y luego después nosotros seguimos con la Marea Violeta. Hoy estamos en la manifestación del 8 de marzo y evidentemente nosotros vamos a seguir denunciando y saliendo a la calle para denunciar todos los recortes que se están produciendo. Pensamos continuar. Y estos recortes que afectan a la mujer se ponen de relieve en días como hoy, pero normalmente aparecen velados en los medios. ¿Crees que hay una conciencia social real en cuanto a este tema? Bueno, creo que hay poca conciencia social, ¿sí? Yo estoy prestando asesoramiento a mujeres y, bueno, te puedo comentar, ¿no? Desde la reforma laboral entró en vigor el día 12 de febrero. Bueno, pues yo el día 13 de febrero, que era lunes, a las 9:30 de la mañana, cuando abrí la puerta, tenía allí a tres mujeres ya con cartas, con modificaciones de su jornada de trabajo, precisamente amparándose la reforma. Entonces, esto creo que hay poca conciencia para la gravedad que está suponiendo todos estos recortes. Creo que la población o no lo conoce lo suficiente, o también se lleva mucho tiempo martilleando que estas medidas de contención del déficit es lo único posible que se puede hacer para salvar al país. Nosotros entendemos que hay otras medidas posibles para salvar al país que no tienen que ser necesariamente los recortes en servicios sociales, en servicios públicos, educación, sanidad, ley de dependencia, permiso parental, por ejemplo, que tendría que haber entrado en vigor el 1 de enero, el permiso de los 20 días y que no ha entrado, ¿no? Entonces, creo que la dimensión de los recortes es demasiado grande para la sensibilización que tiene todavía la población. Carmen, comentabas antes que para que una sociedad sea moderna tiene que contar con las mujeres, que para eso somos el 52% de la población. Bien, pues algunas de las medidas que toma el gobierno pues para aparentar esta supuesta modernidad son muchas veces las de conciliación laboral, pero que precisamente se hacen sobre todo para permitir que las mujeres puedan conciliar trabajo y vida, pero no tanto los hombres. O sea, esto es, como decimos, una aparente modernidad, porque finalmente merma un poco la independencia de la mujer, obligándola a ser ella la que concilie ambas vidas, ¿no? Exactamente, o sea, nosotros llevamos muchísimo tiempo desde el movimiento feminista y desde los sindicatos reivindicando los permisos de paternidad intransferibles y en la misma duración que el permiso de maternidad. Esta sería una línea por la que yo creo que tendríamos que el gobierno no tendría que tomar nota. Y porque creo que en el momento que los permisos de maternidad y paternidad se equipararan, en primer lugar, evidentemente los hombres se tienen que implicar, ¿no? O sea, está claro que se implicarían en mayor medida. Y en segundo lugar también, porque una de las mayores dificultades que tienen las mujeres hoy para continuar en el mercado de trabajo, precisamente, es el tema de la maternidad y el que los hombres, evidentemente, como no se implican en la conciliación, como a nivel de servicios sociales, a nivel de la administración, tampoco hay servicios suficientes de escolarización, por ejemplo, de criaturas de 0 a 3 años, entonces ahí hay una dificultad. Entonces está la poca sensibilidad de los hombres, la nula sensibilidad prácticamente del empresariado y la política de recorte del gobierno. O sea, son tres elementos que en absoluto están incluyendo para que se pueda conciliar, sino todo lo contrario. Es más, yo creo que la reforma, en concreto con el tema, cuando habla de que se puede modificar la jornada de trabajo, la reforma, hay empresas que están modificando la jornada de trabajo de mujeres que hasta ahora tenían sus jornadas de trabajo concretadas en determinados días, en determinadas horas, por el tema del cuidado de criaturas, y resulta que amparándose precisamente en esa reforma en ese decreto ley, las empresas están modificando y están poniendo a las mujeres a trabajar en horarios totalmente diferentes. Como por caso, una mujer que tenía un horario acordado, ¿no?, hasta ahora, de que entraba de 9 a 2:45, ahora resulta que la empresa le ha modificado el horario y le pone a trabajar en turno de tarde, saliendo a las 11:45 de la tarde. Realmente, y esta es una mujer, vamos, lo pongo como ejemplo, porque esta es una mujer que está sola, es una señora sola con su criatura. Esta mujer no puede compatibilizar su empleo con su jornada de trabajo. Esto es perversión. Entonces, por mucho que diga el gobierno lo que realmente está haciendo es que las mujeres se vean obligadas a abandonar el mercado de trabajo. El gobierno nos quiere inactivas, que no contemos ni siquiera las cifras de desempleo ni en el paro. Estamos otra vez en nuestras casas. Yo creo que ese es el propósito que lleva, todo el tema este. Carmen, ya para finalizar, hablando de esas cifras de empleo que comentabas, el lunes conocimos la noticia de que el año pasado, bueno, o desde que comenzó la crisis en 2008, 500.000 amas de casa han salido a buscar trabajo y nos vendían esto como una noticia. ¿Esto es una noticia o es una perversión de lo que es el trabajo en el hogar y el trabajo en el puesto de trabajo empresarial o donde se quiera? Bueno, yo creo que evidentemente hay mujeres que con la pérdida, nosotros en este país todavía no se ha roto el reparto del trabajo, ¿no? O sea, los roles siguen marcados, hay todavía muchísimas mujeres que están dedicándose a las tareas de cuidado y el hombre pues sigue siendo en muchísimas ocasiones todavía el sustentador principal de la unidad familiar. Claro, ¿qué ocurre? En el momento que ese cabeza de familia, ese sustentador de la unidad familiar pierde el empleo, la mujer tiene que salir. Entonces sí que se han apuntado como demandantes de empleo, pero luego después también tenemos que tener en cuenta una cosa: muy pocas de estas mujeres han conseguido un empleo, porque si vemos también las propias cifras y el periodo de duración que tardan las mujeres en encontrar un empleo, vemos que más de 2 años la mayoría de las personas que están desempleadas son mujeres. Pues Carmen Martín, de la Marea Violeta, te agradecemos mucho que hayas estado hoy en La Persiana, en Ágora Sol. Os mandamos mucha fuerza desde aquí hasta Málaga para seguir protestando en esa marcha que estáis llevando a cabo por allí. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias hasta a luego. Ti. Un saludo. Información iluminada con rayos de humor, juventud, viajes y filosofía. agorasolradio.org. Ella era corista de Bob Marley and the Wailers, era un miembro de las I-Trees junto a Rita Marley y Marcia Griffiths. Era Judy Mowatt y hizo este pedazo de tema Black Woman que suena ahora en la sintonía de La Persiana. El pasado lunes desayunábamos con una noticia en muchas de las cabeceras de la prensa. Desde el comienzo de la crisis en 2008, 500.000 amas de casa han buscado trabajo fuera del hogar. En La Persiana y en el marco de este Día de la Mujer Trabajadora que se reivindica hoy, nos preguntamos si esta información es realmente una noticia. Estos datos proceden de un informe de la Fundación Adecco de Trabajo Temporal, según los cuales el número de mujeres que complementa su trabajo como ama de casa con otro fuera del ámbito doméstico aumentó anualmente desde 2009. Hace 3 años fueron 100.000 el número de amas de casa incorporadas. En 2011 la cifra ascendió a 195.000. Según ADECO, la actividad femenina ha aumentado en un 53%, mientras que la masculina se ha contraído un 67%. Sin embargo, hay que preguntarse en qué condiciones ha aumentado esa actividad. 1.800.000 mujeres trabajan a tiempo parcial, mientras que en esta modalidad solo hay en torno a 1 millón de hombres en activo. Para analizar estos datos, contamos hoy en La Persiana con la presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Madrid, Ascensión Cerezo. Buenas tardes, Ascensión. Hola, buenas tardes. Bueno, comentábamos hace un rato con una de las participantes de la Marea Violeta si esto es realmente una noticia. ¿Tú, como presidenta de esta asociación, crees que es noticia que 500.000 amas de casa busquen empleo? Bueno, pues es una noticia relativa. Estamos en una época de una crisis muy profunda y, lógicamente, muchos hogares, las familias, el varón se queda sin trabajo y entonces el ama de casa, la mujer, pues tiene que optar por esa solución, por encontrar un trabajo, que igual es más fácil que el hombre. Ascensión, buenas tardes, te habla Lola. Quería preguntarte, ¿qué hay de tendencioso a la hora de presentar la información? Bueno, pues yo creo que no es tendenciosa, yo creo que es una información veraz. Hay ese problema, ahora a muchísimas mujeres, yo hoy he estado en una comida celebrando el Día Internacional de la Mujer, y efectivamente 4 o 5 me han dicho que están buscando trabajo porque los maridos se han quedado sin empleo. Te decía, ¿acaso no es trabajo el que desempeñan las mujeres en casa? Por supuesto, por eso se ha eliminado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se ha quedado en el Día Internacional de la Mujer, porque las amas de casa son todas también trabajadoras, somos todas. Pero ¿y por qué le choca a quienes eligen las noticias que una mujer busque trabajo? Si están trabajando ya desde siempre. Pues desde hace muchísimo tiempo, pero ahora es precisamente por la crisis que hay. El problema está en que muchas familias, lo acabo de apuntar, que hay muchas familias que se han quedado los varones sin trabajo y, lógicamente, hay que sacar a la familia adelante y la mujer pues se incorpora a la vida laboral. ¿Y qué se puede hacer para que el trabajo de ama de casa se reconozca y, por ejemplo, cotice en la Seguridad Social? Eso es lo que estamos reivindicando desde hace muchísimos años, la asociación nuestra y la nacional, de que tenemos que entrar en el régimen, poder cotizar en el régimen general de la Seguridad Social para poder tener una pensión el día de mañana, tener una jubilación como cualquier ciudadana. Entonces, eso es una lucha que llevamos ya desde hace muchos años y vamos a ver si lo conseguimos. Ahora ya se ha conseguido que en el régimen general entren las empleadas de hogar y limpiadoras y tal, pues veremos a ver si la ama de casa también consigue entrar en ese régimen general. Pero una cosa, la mujer trabaja fuera y también cuando vuelve a casa sigue trabajando. Eso sería un tiempo parcial, de alguna manera. Claro. O sea, es pluriempleada. Efectivamente. Trabaja para su propio beneficio, para el hogar, para su familia. Con lo cual y el otro trabajo es un trabajo remunerado, sí. El anterior gobierno sí que intentó dar pasos en este sentido. Como dices, pues las limpiadoras y algunas otras mujeres consiguieron que su trabajo cotizase en la Seguridad Social. ¿Pero crees que estos pasos son suficientes? ¿Qué estáis haciendo para que, desde asociaciones como la vuestra, para que se reconozcan cada vez más este tipo de labores? Bueno, pues tienen que reconocer al ama de casa como población activa, laboral, cosa que no reconoce ni el gobierno anterior, ni este, ni ninguno. Hasta ahora no hemos tenido ninguna solución por ningún gobierno. Entonces es lo que estamos reivindicando, que toda la ama de casa pueda cotizar al régimen general de la Seguridad Social para tener luego una prestación. Entonces, a ver si lo conseguimos. ¿Pero en qué sentido estáis llevando a cabo esas reivindicaciones? Me refiero, si estáis llevando a cabo alguna acción, algún acto de sensibilización, no sé, queremos conocer un poco cuál es la actividad de la asociación. A través de la Confederación Nacional se han hecho muchísimas gestiones. Incluso se intentó hacer una mutualidad que en Valencia se ha hecho. Hay una mutualidad del ama de casa y nosotros hace años intentamos también, pero todo se quedó paralizado después, porque parece ser que las mujeres no tenemos derecho a las amas de casa a esas reivindicaciones. Esperemos que poco a poco vayamos consiguiendo esos logros que yo creo que son muy justos, de que el ama de casa tenga derecho a una jubilación el día de mañana, porque emplea un montón de horas a la familia, no tiene descanso, no hay vacaciones, y bueno, pues el día se acaba porque la noche se viene y hay que dormir. pero si no, tendría trabajo para continuar. Según el estudio de ADECO, que afirma que 500.000 amas de casa buscaron empleo fuera del hogar, el 22% de las mujeres afirma que busca empleo a tiempo parcial para poder ocuparse de la familia y el hogar. Solo el 1% de los hombres alegaron el mismo motivo. ¿Opina que las medidas que se toman en conciliación laboral están dirigidas a que sean las mujeres quienes puedan conciliar trabajo y familia? Por supuesto, debería de ser... los hombres también tendrían que tener esos mismos derechos y esas mismas obligaciones. La mujer, lógicamente, por su fisiología, por sus gestaciones, por su maternidad, tiene que hacerse cargo de la casa, de los hijos, de la familia, aunque ahora lo comparte mucho con el varón, pero casi siempre todo eso lo asume la mujer, porque fisiológicamente pues es así. Nos comentaban, Ascensión, desde la Marea Violeta, que en general la gente no está concienciada o sensibilizada en este aspecto. No sé qué piensas tú. Pues no, porque lo de la igualdad tampoco se está consiguiendo. La igualdad de la mujer tampoco se está consiguiendo. Poco a poco se va avanzando, pero en una totalidad no. Entonces son avances sociales y logros sociales que poco a poco se irán subsanando. Uh-huh. y se irá consiguiendo algo. Pero es una lucha, las mujeres lo tenemos siempre muy difícil, muy difícil. Pues Ascensión Cerezo, presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Madrid, te agradecemos mucho que hayas estado en este día tan especial con nosotros en Ágora Sol, y esperamos que de verdad que vuestras reivindicaciones sirvan para algo y que alguna vez, dentro de no mucho tiempo, se pueda reconocer esa labor de las amas de casa, que puedan cobrar por todo ese trabajo que llevan a sus espaldas. Pues muchas gracias, eso esperamos que en las demás generaciones y nosotras lo consigamos y lo podamos ver. Sí. Que lo podamos ver. Ascensión, muchísimas gracias. Adiós a vosotras. Un saludo, adiós. Hasta luego. Adiós. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrobeat con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me habéis tirado el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. La Persiana. Información iluminada con rayos de humor, juventud, viajes y filosofía. agorasolradio.org. Y esta es la gran Mama Thornton, Big Mama Thornton, con la primera versión que se escuchó y que llegó al número uno de las listas, con Hound Dog, el tema que luego el del flequillo Elvis pondría de moda. Un flequillo como el tuyo, Gerardo, casi. Pero con menos gracia. Bueno, Esther, Lola, acabamos de hablar con Ascensión Cerezo, presidenta de la Asociación de Amas de Casa. También hemos tenido a Carmen Martín, de la Marea Violeta. Nos han estado explicando pues cuáles son, en diferentes sectores, ¿no?, sus ámbitos de lucha y de reivindicación de los derechos de la mujer. Pero, sin duda, nos seguimos encontrando en la prensa, en el día a día, pues motivos que constatan esa desigualdad que existe, ¿no? ¿Qué os parece si relatamos algunos de esos datos? A ritmo de blues. Vale, yo tengo uno. A ver, Lola. El 95,8 de la población inactiva de nuestro país son mujeres. ¿Será porque están haciendo otras cosas? El 76% del trabajo a tiempo parcial es femenino. Esto lo hemos comentado antes, es por ese tema de la conciliación laboral, ¿no? Que muchas veces se dirige a la mujer. Hay otro que es muy grave, y es que las trabajadoras españolas ganan el 78% que los hombres, es decir, cobran en torno a un 20% menos. 7.000 euros, creo. 7.000 euros de media menos al año una mujer que un hombre. Yo es que este me lo quería saltar porque me indigna un poco. Pero si nos indigna, hay que decirlo, Lola. Pues claro, pero hay que decirlo, yo me declararía en huelga. Pues repasados estos datos, vamos a hablar de fútbol. Si eres niña, una muñeca. Si eres niño, un balón. Ese sería el reparto normal y obligatorio de los juguetes para el recreo en una mente cuadriculada y retrógrada. Sin embargo, poco a poco, hace tiempo que las cosas están cambiando. Hace años que el deporte escolar, por ejemplo, fomenta la creación de equipos mixtos en las disciplinas colectivas. Se trata de una forma de instalar valores de igualdad y equidad entre los más pequeños. Sin embargo, cuando llegamos a las categorías profesionales, ocurre lo que es habitual en cuestiones de género. La teoría es muy bonita, pero la práctica queda fuera de juego. Cualquiera sabría decir cuatro nombres de jugadores del Barça, o tres tenistas o ciclistas de élite. La cuestión cambia cuando preguntamos por las categorías femeninas. Este fenómeno además se acentúa en los deportes más masivos como el fútbol, el baloncesto o el balonmano. Nos bombardean con noticias de la Liga BBVA, pero ¿qué hay de la femenina? A la visibilización del deporte en categorías femeninas le quedan aún algunos metros para llegar a la meta. Para analizar este tema ya tenemos al otro lado del teléfono a Sarai García, jugadora del Rayo Vallecano. Sarai, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Sarai, ¿estás de acuerdo con todo lo que hemos estado diciendo ahora? Sí, más o menos, haber resumido muy claramente lo que se vive en lo que es el deporte femenino en general, no solo en el fútbol. Por desgracia estás en la élite y no estás valorada igual que está valorado el deporte masculino, pero bueno, nosotros demostramos que haces este deporte porque te gusta y eso es lo que te lleva a seguir. ¿Y en qué se percibe la discriminación en el deporte? Perdona, no te oí bien. ¿En qué se percibe la discriminación en el deporte? Pues simplemente lo tienes que ver, por ejemplo, tú vas a ver un partido de fútbol femenino y ahí el día que más gente puede venir son 200 personas y es un partido que sea y que te estás jugando mucho y pues eso, simplemente en la gente que va a verte, ver la discriminación que hay porque nuestro deporte no es conocido, viene a verte jugar pues amigos tuyos, tus familiares y poco más. Hola Sarai, ¿por qué dirías que el deporte es machista? Pues es machista en el sentido de que simplemente pues el fútbol, por ejemplo, directamente lo ven de hombres. He estado en un campo de fútbol escuchando vete a fregar, vete a hacer las labores de la casa, porque todavía hay gente que no cree que ese deporte pueda ser practicado por una mujer y se equivocan porque la mujer tienen unas capacidades físicas igual que los hombres como para poder hacerlo. Sarai, te habla Gerardo, el único hombre que hay aquí en esta mesa y que está ahora en la técnica. Estoy completamente subordinado, ¿eh? Aquí es al revés, en la radio funciona al revés y son las mujeres las que mandan y los demás nos vamos haciendo un hueco. El caso, te iba a preguntar, tú juegas de medio centro, ¿verdad? Sí. Y ahora mismo, por así decirlo, a nivel internacional, ¿en qué situación te encuentras? ¿Estás siguiendo con la selección o has estado con ellos? Perdóname mi ignorancia. Sí, ahora mismo tengo 27 años, ¿vale? ¿Vale? Yo he estado yendo a la selección desde los 14 años. Ahora llevo un par de temporadas que no estoy yendo, pero he estado en todas las categorías de selección. Y cuando he escuchado, me hace mucha gracia cuando habéis anunciado un poquito, habéis contado cómo va. Es verdad que si tienes que preguntar el nombre de alguna jugadora de femenino, poca gente lo conoce. Cuesta, ¿eh? Yo te digo que soy un forofo del fútbol, o sea, que soy el primero que está, bueno, discriminando o seleccionando. Pero, ¿crees que es una cosa del espectador? ¿El espectador medio de fútbol solo quiere ver hombres? ¿O crees que tiene bastante que ver también con la promoción, el apoyo público que puedan tener a la hora de atraer a gente o promocionar ligas? Estoy pensando, por ejemplo, en la liga estadounidense de baloncesto. Ejemplos que funcionan bien, quiero decir. Sí, lo que está claro es que es desconocido total. O sea, la primera división, solo tienes que ver que no hay un sponsor que patrocine la liga, ¿vale? Es decir, cada equipo se busca su propio sponsor, sus ayudas que puedan dar en tu comunidad, y con eso tienes que tirar. O sea, hay que darte cuenta verdaderamente de que no hay un tirón con el que el espectador pueda conocerlo. Sara, y tú juegas en el Rayo Vallecano, que ahora mismo estáis cuartas en la liga femenina, ¿no? En primera división. ¿Saray? Sí, bueno, ¿y qué importancia se le da a la categoría femenina en este equipo? Pues afortunadamente aquí sí se valora, en el Rayo Vallecano sí se ha valorado mucho al femenino. No estamos a nivel del masculino, pero tampoco estamos discriminadas. Desde arriba sí que tenemos apoyo, tenemos nuestro, por ejemplo, nuestro vestuario para entrenar es único, tenemos un campo donde siempre se puede entrenar. O sea, a nivel de instalaciones y todo, la ropa perfecto, nuestras equipaciones también. Entonces, tengo suerte de estar en un club donde sí que se valora el deporte femenino y nos ayudan y sí que tienen cariño. Además, que los resultados del femenino han sido siempre muy favorables, ya que, pues eso, se han ganado ya 3 ligas, una vez ha quedado campeona de Copa. Entonces, pues claro, encima si el equipo da resultados, pues mejor aún. Saray, y también el estar en Vallecas ayuda, es decir, la gente de Vallecas es más cálida y trata de achuchar un poco más a las chicas, ¿o no? Ya te digo que en Vallecas afortunadamente sí que nos siguen gente que sigue al masculino, también sigue al femenino. O sea, tenemos la suerte de que siempre más o menos ha sido equitativo. Lo que no es equitativo es el número de espectadores que viene, pero es verdad que donde yo estoy sí que se valora un poquito más. Uh-huh. No sé cuántos años has dicho que has estado en el Rayo, pero en todos estos años, ¿crees que ha habido alguna evolución? ¿Que ahora el papel del femenino es más activo que antes, o siempre ha sido, como tú dices, favorable? Vale, yo en el Rayo Vallecano llevo 2 años, entonces más o menos siempre he tenido la suerte de vivir lo mismo, pero en el club donde yo estaba, en un club un poquito más pequeño, que no tiene, pues a lo mejor, un masculino del que tirar, y pues costaban un poquito más las cosas a nivel, es lo que te digo, para mí tener un campo para entrenar es importantísimo. Yo he compartido campo, o sea, tenía que entrenar en la mitad de campo, 1 hora y media, y cuando terminaba la hora y media tenías que ir fuera, porque no tenías otra cosa. Entonces, claro, llegar aquí y tener un campo entero para ti, el tiempo que necesites, los días que necesites, pues para mí eso es algo muy favorable, porque verdaderamente puedes entrenarlo bien y puedes preparar partidos bien. Saray, buenas tardes, te habla Lola. Aseguraba ayer el presidente de la FIFA, Joseph Butler, que el fútbol femenino tiene una dimensión más social y que ha ayudado a la mujer a emanciparse. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Que ha ayudado a la mujer en más? A emanciparse. Bueno, ya te digo que ahora sí que sí ha tenido un tirón un poquito más grande, pero todavía estamos muy por debajo de lo que se merece este deporte y de la responsabilidad y del esfuerzo que hace verdaderamente. Ten en cuenta que la primera división más femenina equivale a la primera división masculina, y vamos, ni por asomo se parece en nada. Nosotros entrenamos 3 días a la semana, haces tus viajes igual, dedicas un montón de tiempo, con la diferencia de que este deporte tú lo haces porque te gusta, no estás cobrando ni millones ni nada, tienes que al revés, es compaginarlo con un trabajo, con algo, porque no te va a dar para vivir. Además, añadía que los clubes masculinos deben implicarse más para fomentar el fútbol femenino. ¿Qué papel crees que deberían jugar las categorías masculinas? Más que nada, el masculino son los nombres, porque ten en cuenta que la gente lo que conoce es el fútbol masculino, entonces te va a buscar? Pues un femenino, un Real Madrid femenino, un Barcelona femenino, un Atlético Madrid femenino, ¿vale? Entonces a la hora de eso sí, sí que sería importante, pero para mí la clave está en encontrar un patrocinador que fomente la liga y que lo haga conocido y que se empiece, pues eso, a que el resto de la gente lo conozca, ¿no? Que a mí no me vale nada que mis amigos vengan o mis familiares y el resto no viene a verlo, no lo desconoce. Uh-huh. Saray, para ir concluyendo, ¿crees que algún día podríamos vivir una liga de primera categoría con equipos mixtos o sería mucho soñar? Yo creo que eso es un tema muy complicado porque el gran problema que hay cuando ya el hombre y la mujer han desarrollado es la fuerza. Entonces, básicamente te puedo asegurar que muchas mujeres son mejores que los hombres, que muchos hombres, pero físicamente siempre van a estar ellos por encima. A nivel de fuerza sí que corren más, tienen más fuerza, entonces en eso es en lo que no se puede competir verdaderamente con ellos, en el nivel de fuerza. Pero luego en cuanto a conceptos tácticos y el cómo saber jugar, sí. Entonces es algo que veo complicado por eso. Por eso en las categorías que cuando eres niño sí que puedes estar mixto por eso, porque no, esas diferencias no las hay. Para terminar, Saray, yo decirte, como aficionada al fútbol, que hace unos años que vengo notando que los jugadores del fútbol masculino, de se les queda pequeño el campo, que el fútbol está siendo demasiado físico en los últimos años y está, bueno, quitándole un poco de la magia de la técnica y de la táctica, ¿no? Y creo que precisamente es algo que en el fútbol femenino todavía se ve, o sea, por el mero hecho de que sigue siendo el mismo campo y los jugadores no abusan tanto del físico, ¿no? Es mucho más técnico realmente. Sí, la verdad es que el fútbol femenino es mucho más bonito por eso, porque suelen muchas más jugadas y pues es como un poquito más espectacular en ese sentido. Pero también se ha mejorado mucho físicamente. Yo recuerdo cuando empecé, a lo mejor había una jugadora que técnicamente era buena y se llevaba el partido. Ahora no vale con simplemente ser buena, porque las jugadoras ya se han preparado físicamente también y cuesta mucho más. Pues Saray, muchísimas gracias por estar en La Persiana y decirte una cosa, los que escuchamos Radio Deportiva y escuchamos hablar a demasiados futbolistas a la semana, ellos hablan peor que ellas, eso seguro, ahí no cabe duda. Yo solo quería decir una cosa, pues desde aquí, con vuestro permiso, pues animar a la gente que venga, que se anime a ver un partido de primera división de chicas. Y nada, nosotros por ejemplo este domingo jugamos aquí en Vallecas y pues si se animan ahí estaremos y que una vez que lo ves la primera vez te enganchas. ¿Contra quién jugáis, Saray? Jugamos en casa contra el Estartil, lo que no es exactamente la hora, ahora mismo no te lo sé decir. Ay, esto sí que es casualidad porque yo he tenido amigas que han jugado en el Estartil precisamente, en varias temporadas, por cierto. Pues ahí... Almenas, podrías animarte y venir a verlas. Tengo el corazón dividido, ¿no? Creo que las mías ya están jubiladas, ya somos de otra quinta. Las mías ya están para el senior. Saray, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Ágora Sol. Mucha suerte para ese partido y mucha suerte para la liga. A ver si quedáis en una buena posición. Sí, esperemos que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un saludo. Hasta luego. Y ha llegado el momento de que Esther nos traiga su Seventeen. Te Tengo miedo de escuchar el ruido de las llaves girando en la puerta y que el olor a alcohol me llegue desde la distancia. Los dos sabemos que llorarás tras mis lágrimas y me pedirás perdón, prometiéndome que esta es la última vez que me haces daño, al igual que sé que me estarás mintiendo una vez más. Asentiré con la cabeza, con el nudo aún en la garganta, y fingiré que te creo. Forma parte de la rutina de este juego que comenzamos hace años y que se ha ido embruteciendo con el paso del tiempo. Pero ya no me queda nadie más que tú en este mundo y me faltan fuerzas para empezar de cero en un lugar en el que todos me verán como una víctima más de la violencia machista. No sé por qué se empeñan en generalizar y darle un nombre, si nadie sabe todo lo que hemos vivido tú y yo, y ni siquiera pueden imaginarse que me quieras tanto como yo a ti. Porque sé que lo haces, aunque a tu manera. Y con uñas y dientes atacaré al que diga lo contrario, porque si acaban con eso, me quedaré sin motivos por los que seguir viviendo. Pero tus llaves han sonado en la puerta, y no puedo evitar esconderme inútilmente bajo las sábanas. Déjame en paz una noche. Déjame dormir hoy, que el cielo está un poco más gris que de costumbre. Dale una tregua al dolor y deja que descanse unas horas. Pero tus golpes encuentran el camino a mi cuerpo como hacen cada madrugada, y yo ya no sé cómo quitarme de encima la sensación de que he vuelto a hacer las cosas mal, aunque sigo sin saber muy bien el qué. Dices que nunca soy suficientemente buena, una mujer a la altura de lo que te mereces, pero yo cada mañana me levanto con las pocas energías que aún me quedan. Me pinto mi mejor sonrisa y te digo que eres lo más bonito que me ha pasado en la vida. Me parto la espalda por tener la casa impecable, la comida a tiempo, mi vida a tu entera disposición, pero nada merece nunca tu valoración, y yo sigo esforzándome cada día por mantener viva la llama del amor que tú te esfuerzas en apagar. Pero mi infinita paciencia no es tan infinita como creía, y sé que terminará algún día. Quizá no hoy, ni siquiera mañana. Sé que todavía quedan muchos golpes hasta romper mis cadenas, pero ahora que sé que un hijo tuyo crece dentro de mí, no puedo plantearme seguir así eternamente. No quiero que nuestra pequeña criaturita tenga que pasar por lo mismo que yo. Aún no ha conocido el mundo, y si todo continúa igual, lo primero que verá serán mis ojos teñidos de dolor y el terror inmenso a los roces de su padre. Por eso sé que antes de estos 9 meses, encontraré la llave de las cadenas que me mantienen atada a ti, el antídoto del embrujo que me hace seguir amándote. Porque aunque me duela reconocerlo, hoy sé que soy una víctima más, y no soy la única que vive esta tortura cada amanecer. Y tal vez si encuentro las fuerzas para abandonarte, alguna otra persona se vea suficientemente fuerte para escapar del maltrato de su pareja. Por eso, y por el bebé que día a día se hace más grande en mi vientre, hoy sé que pronto estaré lejos de aquí. Esther, qué tema tan duro, ¿eh? Cómo lo has retratado ahí con mucha crudeza, pero muy realista al mismo tiempo. El tema de la violencia de género es uno de los asuntos que se recuerda también el Día de la Mujer, que debería recordarse también todos los días, ¿no? Claro, porque es algo que no pasa solo hoy, sino pasa todos los días. Una de las críticas más fuertes hacia este tema es que precisamente eso se trata a las mujeres o a las víctimas como números, ¿no? Claro, en el fondo lo que importa son personas, y aunque sea una persona que maltrata a otra, la situación en cada persona es diferente, y lo que vive y la relación que tiene con esa persona. Y nosotros también lo vemos un poco desde fuera, pero no sabemos realmente lo que es estar pasando por esa situación. Por más que se explique, ¿y cuántas mujeres habrá que no puedan poner con palabras lo que sienten en esos momentos, ¿no? Y lo demás, como tú dices, lo vemos desde lejos, desde fuera. Tratamos de solidarizarnos, pero es un problema muy complicado. Perdonad que os interrumpa, chica. Es que de repente me entraba un ruido y son las compañeras que están en la calle protestando. Es lo que tiene esta radio, que no aísla bien el sonido, pero te permite saber lo que está pasando en la calle a tiempo real. Esto en Montera también pasaba, ¿eh? Sí. Y es como estar ahí, es como estar nosotros allí con nuestros micrófonos en la calle. El otro día estábamos haciendo la revolución interior con Ana y empezaron a sonar sirenas. Y estábamos hablando de monjes budistas, de sonando por detrás las sirenas y los basureros. Ambientando. que al hilo de lo que estábamos comentando, es verdad que reducirlo a cifras es muy frívolo, porque detrás de cada caso hay una historia. Eso no lo pueden manejar las instituciones, pero sí que es importante, ¿no? Sí que son importantes las cifras también para crear una conciencia social. Sí, lo que pasa es que las cifras llega a un momento determinado que la gente se acostumbra a ir un número y decir, no, mil muertes hoy, como los de tráfico, ¿no? Y hasta que realmente no se hizo una campaña importante en tráfico, no se han reducido las muertes en la carretera, ¿no? Y fue una campaña bastante cruda, muy dura, muy real, ¿no? Pero claro, de momento, ahora mismo, la violencia de género es que es muy difícil de atajar, y yo pienso que sí, que está bien denunciar la cifra, pero con eso no es suficiente, porque al final terminaremos resignando que cada día hay una muerte más. Claro, exacto. No se trata de que dejen de ser cifras, porque también lo son. O sea, es una manera de contabilizarlo, pero se trata de que son cifras y personas que están constituyendo esas cifras. Uh-huh. ¿Y qué opináis del tratamiento que se le da a los casos de violencia de género en los medios? Bueno, pues no sé. Parece que lo hacen con respeto y con rigor. Pero los medios de comunicación siempre ahora tienen una parte sensacionalista. A mí me da la sensación de que siempre hay esa parte sensacionalista que me ayuda a que me capten, que me ayuda a tener más audiencia, que me ayuda a tal. Yo pienso que sí, que lo tratan, pero que se podrían hacer más cosas. Los medios y la tecnología que tenemos hoy podrían hacer mucho más. Esther, un gran relato en este Seventín de hoy. Esperemos que sirva para añadir un granito más de arena a esa conciencia social sobre la violencia de género. Y ahora nos vamos a nuestro rincón, porque ya tenemos al otro lado del teléfono al segundo hombre del programa. Sí, hay que ponerle primero la música de entrada, que hoy le voy a sorprender con Odetta y su Down on Me. La persiana. Right in there, it's on the window, cry the air. Looks like everybody in the whole wide world down on me. Ramón. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que no te sientas intimidado entre tanta mujer hoy. No, hombre, al revés. Siempre, además, por mi propia tradición familiar, siempre he estado rodeado de mujeres. O sea, que para nada intimidado, todo lo contrario, muy a gusto. Pues nos alegramos, también es un placer para nosotros tener aquí tu presencia, aunque sea telefónica. Bueno, ¿qué mujer nos vas a traer hoy a la persiana? Bueno, pues hoy traigo una gran mujer. De hecho, yo diría que quizás sea la filósofa más conocida y con una obra más interesante de la filosofía española, que es María Zambrano. ¿Qué nos puedes contar de María Zambrano? Bueno, pues María Zambrano, también como decíamos el último día que estuve aquí con vosotros, con Luis Vives, es una filósofa, pero bueno, en la filosofía española siempre los límites están muy turbios, ¿no? No está del todo claro dónde empieza la filosofía y dónde termina la literatura. Entonces María Zambrano es un claro exponente de esto. Fue una pensadora muy ecléctica, trabajó todo tipo de campos, desde, yo qué sé, desde la crítica literaria hasta crítica artística, luego obviamente también tiene muchos libros más puramente filosóficos, pero todo con un estilo muy personal y muy propio, que se diferenciaba mucho de la filosofía, del estilo clásico de filosofía, los grandes sistemas, y de hecho toda su filosofía se basa precisamente en una crítica a este gran logos, a esa gran razón y a esa gran forma de argumentar que había venido desarrollándose en la historia del pensamiento occidental. Uh-huh. Y ya que hoy es el Día de la Mujer, ¿qué crees que ha aportado María Zambrano en cuanto a estudios de género, por ejemplo? Bueno, la verdad es que María Zambrano no abordó directamente el tema de la mujer como tal, pero toda su obra es como una especie de visión femenina dentro del mundo de la filosofía, que ha sido eminentemente masculino a lo largo de la historia, y que bueno, el siglo XIX, siglo XX empezaron a entrar, pero en general es un mundo muy masculino, y precisamente María Zambrano, su obra, es un alegato, es un punto de vista que ella misma considera como muy femenino. De hecho, asocia mucho, ella, su gran concepto es la razón poética, y ella asocia mucho el papel que ha ocupado la poesía en la historia de la humanidad, en la historia de Occidente, con el papel que ha ocupado la mujer en esa misma historia. Es decir, tanto la poesía como la mujer han estado relegadas a esa razón patriarcal y dominadora que ha regido tanto la historia como tal de los hechos y de los acontecimientos como la historia de la filosofía. O sea, argumento sólido de la razón que quiere convencer a los demás, pues frente a eso María Zambrano aporta un modelo de razón poética en la que busca una armonía entre esa razón objetiva y sólida con esa otra razón de lo que no está a la vista, de lo que está por descubrir, de lo que ella llama la aurora, esa luz que todavía no ha salido el sol pero que ya es luz. Pues mezcla esos dos conceptos y busca un desarrollo de razón que está muy relacionado con lo que digo, con la imagen de la mujer, con lo femenino. Más que feminista, es una autora que defiende mucho lo femenino. Ramón, no sabes lo que está pasando aquí. Tenemos una batucada al lado. impresionante. Pues la verdad es que desde aquí no se oye, pero vamos. Estoy corriendo los micros, ahora igual, ¿no? Si hace falta hablar a ritmo de batucada, se habla, Continúa hablando a ritmo de batucada. Bueno, pues a ritmo de batucada os diría precisamente lo que estaba comentando, que, bueno, ella, lo que es el pensamiento social, donde se concreta su, pues eso, una idea más cívica, más que metafísica y más que una filosofía así, que también tiene un desarrollo, pero sí que tiene muchas ideas sociales. Entonces, ella critica, en relación a esa razón dominante, critica tanto el liberalismo como el comunismo, que piensa que son dos modos de ese imponer una razón, de ese imponer las ideas, de esa historia sacrificial que dice ella, ¿no? Está la idea y el individuo tiene que someterse a ella. Pues Ramón, si te parece, vamos a hablar de individuos, vamos a hablar de personas y democracia, y lo vamos a hacer de la mano de la gran voz de Lola, que está aquí con nosotros. Este es un relato de María Zambrano. Después, Ramón, nos sigues contando. El complicado proceso del endiosamiento y sus crímenes podrán resumirse diciendo que es el triunfo de la destrucción. El hombre occidental, embriagado del afán de crear, quizás ha llegado a querer crear desde la nada, a imagen y semejanza de Dios. Y como esto no es posible, se precipita en el vértigo de la destrucción. Destruir y destruirse hasta la nada, hasta hundirse en la nada. ¿Qué comentaría sobre este texto, Ramón? Bueno, o sea, lo primero que comentaría es que Lola tiene una voz muy bonita. Y después de esto diría que precisamente lo que está este proceso de endiosamiento de los crímenes, de la historia, está muy relacionado con lo que estaba diciendo, con la historia sacrificial, ¿no? Ella dice, a lo largo de la historia siempre ha tenido que haber un ídolo y siempre ha tenido que haber víctimas. Y esto viene también de la mano de esa idea de la razón dominadora, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo se ha ejemplificado, sobre todo en el tiempo, en los últimos tiempos, tal, en el último siglo? Pues con lo que decía, el liberalismo, que para ella decía que es como está sentado en la esclavitud y que solo puede desarrollarse, solo con la esclavitud puede alcanzar su perfección. Esto, el eslogan de la libertad, igualdad y fraternidad, al final siempre fraternidad e igualdad acaban cediendo para la libertad. Además, es libertad del individuo. Frente a ello, ella propone la persona, el valor de la persona, la democracia, no tanto como la definición etimológica, en el sentido de que, bueno, ya que se banaliza, que está banalizado mucho precisamente por, pues eso, cómo se ha manipulado y todo esto, sino una democracia en la que se exija, no solamente se permita, sino que se exija el ser persona, que se busque ese desarrollo. Entonces, igual que critica el liberalismo, critica también el marxismo, porque, bueno, o sea, intenta también fundar un nuevo modelo de vida, pero todo apoyado en la razón, en el dominio, tal. Quiere apoderarse de la vida, detenerla, y para ella, bueno, pues sí, precisamente esta razón poética exige permisividad en el sentido de el desarrollo del tiempo tiene unos propios cauces y nunca vas a poder encerrarlo del todo. Entonces, tienes que asumirlo y darle margen a la razón, también a la razón en cuanto a capacidad de dominio histórico, de asumir su limitación. Bueno, si te parece, vamos a leer otro de los textos de María Zambrano, Claro del Bosque, y lo comentamos. Los vacíos del humano organismo carnal son todo un continente, o más bien unas islas sostenidas por el corazón, centro que alberga el fluir de la vida, no para retenerlo, sino para que pase en forma de danza, guardando el paso, acercándose en la danza a la razón que es vida. Claros del Bosque, ¿qué podemos decir sobre este texto, Ramón? Bueno, o sea, lo primero, Claros del Bosque quizás sea uno de los libros que yo he leído donde el cenit del estilo de María Zambrano se vislumbra. O sea, es un libro con una prosa poética preciosa. La verdad es que el pensamiento está muy mezclado con la poesía hasta el punto de que no sabes dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y es un estilo impresionante, de verdad recomiendo la lectura de este libro. Luego lo que viene diciendo es lo que estaba comentando antes, ¿no? Ese valor carnal, el corazón como centro, pero centro que se mueve, que no es un centro estático como el cerebro digamos que está mueve, organiza el movimiento pero sin moverse, sin embargo el corazón necesita latir para mover la sangre, está metido dentro de ese movimiento, ¿no? Y ella es muy la figura, la metáfora del corazón como centro del movimiento, como centro del conocimiento, perdón. La utiliza mucho, la utiliza, es uno de sus recursos más utilizados. Y vamos ya con el último texto, Delirio y Destino. La utopía, nuestra utopía, se nos ha cuidadosamente repartido. A vosotros, los muertos, os dejaron sin tiempo. A nosotros, los supervivientes, nos dejaron sin lugar. Bueno, este texto no lo he comentado antes, tal, pero la biografía de María Zambrano también, como Luis Vives, estuvo marcada por el exilio. Ella participó en la Segunda República, estuvo muy involucrada, estuvo en las misiones pedagógicas, durante la guerra participó con el Ministerio de Propaganda y estuvo más de 40 años exiliada. Entonces, bueno, este texto además es un texto muy bonito de esa imagen de una parte de España que se hizo hacer durante tanto tiempo en nuestro país y ella, pues ya te digo, estuvo exiliada, estuvo en Francia, estuvo en Cuba, luego estuvo en México y después de más de 40 años, en el 84, por fin pudo volver a España y ya, bueno, pues fue laureada, recibió el premio Cervantes, recibió también el Príncipe de Asturias y empezó un poco a reconocerse su obra que ya digo que seguramente sea la filósofa más importante de la historia de la filosofía española. Pues Ramón Ruiz, agradecemos que hayas repasado aquí en La Persiana la historia de esta que consideras la filósofa más importante de la historia de la filosofía en España. Muchas gracias y te esperamos la próxima semana con nuevos textos, nuevos temas, nuevos personajes a los que conocer. Siempre un placer. Un saludo. Hasta luego. Un saludo, Ramón. La Persiana. Información iluminada con rayos de humor, juventud, viajes y filosofía. agorasolradio.org. La Persiana. ¿Cómo ecualizar un programa de radio con una batucada en el salón? Clases magistrales impartidas por Gerardo Lawens. Clases garrafales. Bueno, chicos, estamos en Agorasol y traernos la manifestación a casa es algo que bueno, que no lo hace ninguna radio, ¿eh? Nos facilita el trabajo periodístico también a nosotros, ¿no? Nos asomamos a la ventana, pues mira, esto está pasando, una batucada. Hay mucha gente. Sí. Hace mucho frío, en fin. Esther, Lola, Gerardo, gracias por estar en La Persiana esta noche. En este día tan especial de la mujer, pero que recordemos, todos los días deben ser el Día de la Mujer. Por supuesto que sí. Yo, Esther, oye, has estado ya, estás cogiendo peso. Cuando nos enganchemos a ti, te tendrás que ir otra vez a hacer exámenes, me cago en la leche. Me parece a mí que sí. En todo caso, vamos a terminar, si os parece. Tengo un temilla aquí preparado en la despensa. Ya está el hombre de la casa diciendo con qué vamos a terminar. Eso. ¿Cómo vamos a terminar? Perdón. Con la batucada, claro, aquí. Con lo que tú quieras, Gerardo, sonido, que para eso hemos tenido... Sonido de batucada, apuntar todos los micros para la calle. Salimos con los micros ahora, a la ventana. Pero esperad, vamos a decir adiós a nuestras orejitas agorasónicas, claro, y persianeras. Hasta el próximo martes. Así suena la calle en este 8 de marzo de 2012. Con eso nos despedimos.